Buenas noches, amigos. Esta tarde, mientras le estaba encolando un tirante que se había despegado de su cretona, la radio con botas me ha preguntado si la encontraba vieja, si pensaba que ella ya estaba muy mayor para encontrar pareja. ¿Y para qué quieres tú una pareja?, le pregunté. Para no aburrirme los fines de semana, me dijo. Tú tienes niños con los que jugar, tienes un perro que sacar a pasear por el parque, tienes amigos con los que ver el partido por la tele y una mujer encantadora que te da caña. Pero yo no tengo ni mujer, ni niños, ni perro. Y encima, desde que han cercado los campos, a mí el fútbol no me interesa. Pues para eso quiero una pareja, para que me saquen a cenar los sábados por la noche y luego vayamos a bailar y luego, pues, a lo que salga. Pues no sé, pon un anuncio en una revista de contactos, le dije medio en broma. No es mala idea, me dijo. Anda, Serrat, apunta. Radio de edad madura en buen estado. Bien dotada y fogosa. Locuaz, pero que también sabe escuchar. Solvente y con gran experiencia de la vida, desea relacionarse con alma gemela, sensible, desinhibida y amante de la música para relaciones esporádicas de fin de semana y compartir con ella sensaciones, placeres y fantasías. Pido seriedad y discreción. Posibilidades de viajar. Se admiten sugerencias. Mandar foto. Pues bien, cuando acabemos el programa, he quedado con ella de pasar por la redacción del LIP para insertar este anuncio, pero por si acaso, se lo cuento antes a ustedes, a ver si pueden echarle una mano. Aquí hay que hacer de todo, hasta de alcahuetes. Buenas noches, amigos. Esto es la Radio con Botas. Legra, Legra, Legra, ven acá, ven acá. Unas palabras de Legra que pasa por aquí. Solamente una palabra de mostrarle a toda esa gente que yo soy José Legra, el mejor del mundo, lo voy a demostrar en este momento. Bueno, ¿qué más podemos añadir nosotros respecto? ¡Y arriba España! Sí, sí, Pepe, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Este señor se llama José Legra. Y está por disputar el título mundial de los pesos ligeros. Le deseamos toda la suerte. Será una rosa, será un clavel. La solución en la última página. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas. Una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Seguro que todos ustedes se acuerdan de aquella película de Kubrick, 2001, Una Odisea en el Espacio. Si es aquella de que al principio de la película salen unos monos y durante varios minutos van saliendo más monos y más monos y chillan y luego se cascan con unos huesos y luego se quedan tranquilos. Esa que después salen más monos, pero esta vez quietos ya, contra un crepúsculo, y en medio de ellos aparece un monolito gris. Los monos se lo miran y luego vienen más monos jugando y pegándose con los huesos de un esqueleto. Y entonces un mono agarra una costilla grande y con una fuerza desmedida la lanza hacia el cielo. Y el hueso va girando, girando, girando mientras se eleva. girando, girando hasta convertirse en una nave espacial. A partir de aquel día, al escuchar el Danubio Azul, nunca más pensaríamos ni en los salones de Viena ni en el Gato Pardo. A partir de ahora, el cine exigía un nuevo esfuerzo suplementario, porque un monolito podía representar a Dios y la agonía de una computadora era capaz de conmovernos. Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie 9000. Me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Virvana, Illinois, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Langley. Me enseñó una canción. Quisiera, podría cantársela. Se llama Daisy. Daisy, Daisy, tú eres mi ilusión, dulce sueño, por ti yo loco estoy. Se acabaron las selectas sesiones dobles, el crujir de la madera y las palomitas. A partir de ahora todo iba a ser un poco más difícil. A la entrada del cine nos darían un papel con las instrucciones, posología, contraindicaciones y efectos secundarios por si acaso no entendíamos la película. Tendríamos que volver a aprender a mirar desde cero. Nunca más volveríamos a ir al cine por los actores. Ahora íbamos por sus directores, Fellini, Antonioni, Pasolini. Aunque la verdad, no acabábamos de entender quién era aquel chico que llegaba a la casa de Teorema y se tiraba a todo el mundo, nunca supimos si era Cristo o simplemente se trataba de un sinvergüenza con mucha labia. What did you think of the play? Oh, it was weak. I was never interested. Although the part of the doctor was played with gusto and verve, and the girl had a delightful cameo role. A puckish satire of contemporary mores, a droll spoof aimed more at the heart than the head. As for me, I'm planning to spend the next 3 days in a brothel. Can't you come with me? No. I went to a brothel once in my life. I got hiccups. You know, it was over like that. Besides, there's someone in St. Petersburg I'd like to visit. Allí todo era muy raro. Casi siempre en blanco y negro, y con letras en la parte inferior de la pantalla, y salían señoras en pelotas que hablaban en extranjero. Probablemente nos gustaba más lo otro, lo de antes, pero cualquiera se atrevía a decirlo. Los entendidos, frecuentemente barbudos, se limitaban a decir: esto es cine. Como si John Wayne y James Bond solo fueran fabada asturiana. Pasó como con la tónica, que nos costó acostumbrarnos. Pero más adelante tuvimos mucho que agradecer a aquellas pequeñas ermitas cinematográficas llamadas salas de arte y ensayo. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end. And I love you. Por aquellos días, uno de los primeros programas musicales que rompieron moldes sin casarse con nadie fue Radio Young, de la mano de mi amigo Constantino Romero. Saludos. Y buenas noches desde Radio Young. Las 9 y 6 minutos cuando recibís el saludo de José María Baqué, Manuel Cornejo y Constantino Romero. Son siempre alegres saludos musicales a esta hora Young de Radio Barcelona. Nuestra música. Nuestra música Young. ¡Tu música, Young! Hola, Constantino. ¿Qué fue Radio Young? Radio Young se empezó a emitir en Radio Barcelona pues allá por el año 1969. No, antes incluso, 1966, para ser exactos. Y a nadie se le escapa que en aquella época los programas musicales que se hacían en la radio consistían en, aparte de poner un disco, la labor del locutor o de la persona que estaba delante del micrófono era, a continuación escucharán ustedes de fulanito y zutanito la canción tal interpretada por fulanito. Y al acabar el disco decían, acaban ustedes de escuchar. Y poco más se hacía. Entonces Radio Young lo que hizo fue romper con esta costumbre y poner en funcionamiento otro modo de manejar los discos en la radio. Ese modo de alguna manera todavía se mantiene en la radio actual, es decir, no ha sido superado. No es que nosotros inventáramos nada, simplemente nos pareció que la música que entonces nos llegaba de Allende las Fronteras merecía un tratamiento un poquito más desenfadado. Y recibimos todo tipo de críticas, algunas agradables y algunas desagradables. Radio Young básicamente lo que supuso para mí, y yo quiero pensar que también para la gente que escuchaba la radio entonces, fue una revolución. Me gusta pensar que así fue. Tú llegaste a presentar en tus años mozos un programa musical de gran audiencia. A mí me ofrecieron presentar un programa de difusión nacional, un programa que me parece que todavía dura, llamado pues El Gran Musical. Y lo que me ofrecieron pues fue que yo hiciera lo que me diera la gana, porque es lo que venía haciendo hasta entonces y lo que hice pues inmediatamente después de dejar El Gran Musical. Se trataba de hacer un programa a mi gusto y a mi modo. Eso lo conseguí los dos primeros domingos. Después de esos dos primeros domingos, hombre, no, que hay que poner esta canción. Bueno, entonces en lugar de 12 discos míos, pues ponía 11 y este. Al domingo siguiente, los discos que había que poner ya eran 2. Es decir, que al cabo de 2 meses yo era el que ponía 2 discos. Y decidí que ese no era mi camino, que eso era muy poco mágico y que por lo tanto no me interesaba. Ya sé que nunca te han gustado las listas de éxitos. Pero puestos a escoger, haz un esfuerzo. ¿Con qué 3 canciones te quedarías? Reducir eso a 3 es una cosa que voy a intentar. Hay una canción de Leonard Cohen que se llama Susana, que yo la pondría en el primer lugar de mis los que quieras principales, porque es una canción que todavía hoy me reconforta. Tanto si estoy alegre la pongo y contribuye a mi alegría, como si estoy deprimido la pongo y me levanta un poquito el espíritu. Y yo creo que las canciones, pues además de muchas otras cosas, tienen que hacer eso, ¿no? Acompañarte en tu estado de ánimo. Y la canción Susan de Leonard Cohen hace eso. Spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Hay otra canción que también pondría yo en mi listado particular de mis principales, que es Hotel California, una canción que todavía está hasta cierto punto de actualidad y es una interpretación de un grupo californiano llamado Los Águilas, Los Eagles. Y una canción más todavía que yo a esta no la pondría en ningún lugar, no le daría número, porque es una canción que a mí me sirvió durante muchísimo tiempo y aún hoy al escucharla me vuelvo loco. Es una canción de Bob Dylan llamada Lay, Lady, Lay, que entre otras cosas dice: cualquier color que tú tengas en tu pensamiento, yo te lo enseñaré y haré que brille para ti. Yo cada vez que escuchaba o escucho a Dylan cantar eso, pienso que este hombre era un gran poeta. Pues la vamos a escuchar, Tino. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Till the break of day, let me see you make 'em smile. Tú imagínate que ahora lleváramos pantalones acampanados tú y otra vez, como aquellos que usábamos. ¿Qué música sonaría? Pues podrían sonar muchas cosas, pero quizá las primeras canciones de los Beatles, a lo mejor el She Loves You. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Y muchísimos más, yes, yes, yes. Esta podría ser una canción a sonar, ¿no? Si lleváramos pantalones acampanados, bombachos. ¿Y dónde iríamos tú y a tomar una copa? Pues a lo mejor mientras sonaba este She loves you, yeah, yeah, yeah de los Beatles, nos iríamos a cualquier antro aguatecado en el cual de alguna manera circulaba el clorhidrato de Joinvina. No sé si iríamos a algún guateque de este tipo, pero a lo mejor dábamos con nuestros huesos en alguno. ¿Y las chicas, cómo se vestirían las chicas? Pues yo creo que se vestirían con aquellos pantalones, las más osadas, por supuesto. Porque ya que hablamos de chicas, hablemos de chicas osadas, ¿no? Evidentemente. Pues a lo mejor llevaban aquellos pantalones que iban así como muy estirados por el talón. Y eso sí, las chicas esas me parece que tenían la mano en medio y empujando para atrás. Sí, sí, la mano más bien aquí. En el hombro. En el hombro. Sí. ¿Dónde estaba entonces el paraíso? El paraíso, yo creo que antes como ahora, está dentro de nosotros. Yo también, Tino. qué se les había perdido a los mimados cachorros del paraíso occidental en las polvorientas cunetas del oriente extremo, lejano y miserable? ¿Qué buscaban con tanto ahínco los jóvenes y greñudos peregrinos más allá de las fronteras del American Express y de los cheques de viajero? Buscaban el grial, como los caballeros de la tabla redonda. El saber iniciático, el conocimiento que les habían negado en las aulas y en los periódicos. Se buscaban a ellos mismos en el espejo de las doctrinas de Oriente. Huían de la acción y buscaban la contemplación. Escapaban del progreso que ansiaba incorporarlos a sus engranajes para probar el sabor de la libertad. Huían de la seguridad, de la estabilidad, del tedio. Cargaban en sus mochilas algunos libros, un par de pantalones vaqueros, dos camisetas y una guitarra. Amaban la naturaleza tanto como la desconocían. Eran hippies, hijos de las flores germinados en las praderas de plástico y asfalto. Ingenuos y firmes creyentes en la bondad del género humano, en la sabiduría de los gurús de la India y de los lamas tibetanos. Eran budistas, maoístas, taoístas y algo vegetarianos. Estaban dispuestos a iniciarse en cualquier cosa y a experimentar con drogas alucinógenas y filosofías exóticas como el Kama Sutra, los Vedas y el I Ching. Mitad monjes y mitad pirados, muchos se extraviaron en las nieblas del opio y nunca volvieron a casa. Y otros regresaron como hijos pródigos para heredar la hacienda familiar. Raparon sus largos cabellos y dimitieron de la utopía. Muy pocos lograron entenderse y hacerse entender en las antípodas de su mundo nativo. Incomprendidos y alucinados, deambulaban entre las miserias y tragedias del tercer mundo. Paradójicos misioneros en busca de la verdad, la fraternidad y la paz, no encontraron la tierra prometida y no hallaron con sus sandalias más paraísos que los artificiales, inducidos por la ingestión de toda clase de filtros y elixires prohibidos. No sospechaban aquellos vagabundos que tras su pista, años después, aprovechando su estela visionaria, las agencias de viajes y los consorcios turísticos explotarían civilizadamente sus rutas y senderos y ofrecerían a una clientela ávida de aventuras dentro de un orden, exóticas excursiones, vacaciones paradisíacas, parcelas del Edén con aire acondicionado y amables servidores nativos. No podían imaginar aquellos trotamundos que, gracias a ellos o por su culpa, santones oportunistas, gurús de ocasión y bonzos de guardarropía, iban a instalar sus templos de falsos profetas en Beverly Hills o en Nueva York, Londres, París o Barcelona, y a funcionar como sociedades anónimas, negocios místicos atrapa incautos y lavacerebros que enredarían en sus tentáculos a sus hermanos menores, ofreciéndoles el nirvana en cómodos plazos y sin tener que recorrer los abruptos senderos del Nepal, del Tíbet o de la India. Hoy se venden mandalas en los hipermercados y los ejecutivos prueban la eficacia del mantra y el sitar relajante cuando suena la música ambiental que acompaña el trabajo. Y el sándalo perfuma boutiques y chalets adosados, y el empleado de banca, el obrero cualificado y el camarero del bar de la esquina pueden viajar a Bali, a Benarés o a Sri Lanka en un asequible charter. Olivier llama a Imeldo. Imeldo contesta. ¿Vas a la fiesta de Agulo? Sí, voy con mi padre. ¿Cuántas vacas? Esto que están escuchando ustedes no pertenece a ningún documental tibetano. Estos son los pastores de la isla de La Gomera, que de esta forma, silbando, se comunican entre ellos y se cuentan sus cuitas. De estas y otras manifestaciones populares nos informaba Caravana de Amigos, un programa de radio, que al tiempo que nos daba cuenta de la rica multiplicidad de nuestro acervo cultural y folclórico, informaba también del estado de las carreteras a los ya muchos ciudadanos de este país con ganas de viaje y marcha. Pero donde ya no se podía ir como antes sin tener el pasaporte en regla era a Guinea, porque el 12 de octubre de 1968, Guinea Ecuatorial pasaba a ser un país independiente después de 180 años de soberanía española. El presidente Francisco Macías y nuestro Manuel Fraga Iribarne firmaron las actas. Yo, miembro del gobierno de España, he puesto con todo honor mi firma en unos documentos importantes y en definitiva soy un fedatario de lo que allí ha ocurrido. Por eso, mi voz sirva ahora también de homenaje al último comisario de España, representante legítimo de tantos ilustres africanos que España ha producido, y a sus colaboradores, a la magistratura española, que de modo ejemplar, en las figuras de los señores Escudero y Castro, ha dado una verdadera lección al mundo entero, me atrevería a decir, en la forma en que ha presidido la ejemplar comisión electoral. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Era Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, líder del movimiento negro americano, seguidor de la doctrina de la no violencia, que repetía una y otra vez que había tenido un sueño y en él había visto un futuro de paz y libertad para la gente de color. Martin Luther King se había convertido en el líder de la lucha por asegurar los derechos civiles de los negros y por mejorar su nivel de vida. Fue él quien elaboró la ley de 1968 sobre los derechos de los ciudadanos, que a punto estuvo de ser firmada por el presidente Johnson. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King resultó mortalmente herido por varios disparos en un atentado cometido en Memphis, Tennessee. El asesino se había apostado en una ventana situada frente al hotel donde se alojaba el dirigente. Nunca se llegó a saber quién disparó, aunque todos sabemos por qué lo mataron. Mahalia Jackson, su amiga, cantó en su funeral. We'll gain the pardon there to dwell with the immortal when they ring them golden bell for you and me. Thank you. A la Unión Soviética las cosas se le iban de las manos. Albania anuncia su decisión de abandonar el Pacto de Varsovia, argumentando que, a su parecer, esta organización militar se había convertido en un instrumento de la Alianza Soviético-Americana para dominar el mundo. Mientras tanto, en Polonia, decenas de miles de estudiantes, apoyados por comités obreros organizados al margen de los sindicatos oficiales, reclamaban en las calles libertad de prensa, de asociación y de culto. Y en su propia casa, tampoco le faltaron los problemas a los rusos. Andrei Sájarov, científico de prestigio mundial, publicó un artículo en el New York Times en el que denunciaba la falta de respeto de las autoridades soviéticas hacia los derechos más elementales del hombre. En 1968 empezaba a terminar una década en la que soñamos otra vez con el cambio universal progresista. Formaba parte de este cambio el llamado socialismo con rostro humano, es decir, socialismo con más libertades fundamentales, más derechos humanos. Todavía no se distinguía entonces con precisión la frontera que separaba los países comunistas de motu propio con los países comunistas como consecuencia de la repartición del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Eran un uno y un todo indivisible, a pesar de que supiéramos que la revolución había triunfado en la Unión Soviética o en Yugoslavia y que se había convertido en simple ocupación militar en los demás estados socialistas. Hay ciudades que basta pronunciar su nombre para que se hagan realidad. No hace falta haber estado, con el nombre basta. Fue en la ciudad de Praga, en Checoslovaquia, donde en 1968 las cosas fueron a más. Ahí, la aparición de las primeras flores de abril coincidieron con el florecimiento de las libertades individuales. En la gran plaza Venceslao, la gente aborda a los turistas en alemán, en inglés o en francés. Quieren saber cosas, quieren saber cómo es el mundo más allá. Saber en qué árbol crecen los pantalones tejanos. Los estudiantes se apiñan en Üfleck, una taberna típica donde sus tatarabuelos ya tomaban sus pilsen, y hablan de política, de religión, de literatura, de todo aquello que se habla cuando se tienen 20 años y toda la tarde por delante. La ciudad está viviendo una especie de borrachera colectiva, la de la libertad recobrada. El secretario general del partido, Alexander Dubček, acaba de hacer público su programa político, que incluye la vigencia de las garantías constitucionales, el derecho a la propiedad individual, la democratización de la vida pública, la rehabilitación de los ciudadanos injustamente perseguidos y la libertad de prensa. Por fin un país socialista iba a ser un país modelo. Una combinación perfecta de la justicia esencial distributiva del socialismo y de las libertades del hombre racionalista. En fin, una síntesis de la Revolución de Octubre y de la Revolución Francesa. Un sueño hasta entonces solo incubado en la probeta de algunos sabios secretos. Pero la liberalización de Checoslovaquia significaba la de todo el bloque socialista y un enigma sobre el futuro del orden internacional fraguado entre soviéticos y norteamericanos. Ya bych přátelé ještě doplnila výzvu s Chrudimi, kde vyzývají zemědělce k urychlené sklizni obilí a zároveň zde okresní zemědělské sdružení. Ici Prague, Tchécoslovaquie. Ces démissions seront poursuivies aussi longtemps que nous le pourrons. À Prague, des journaux ont paru ce matin malgré que les occupants se soient emparés des rédactions, des journaux et des imprimeries. Vous entendez l'émetteur libre de Radio Prague. Fue bonito mientras se soñó, pero todo terminó la noche del 20 de agosto, cuando Praga volvió a ser la ciudad de Kafka, cuando los tanques soviéticos y 600.000 hombres al mando del general Pavlovsky demostraron quién mandaba allí. Se habló de 50 muertos y unos 500 heridos, y así llegó el silencio. Estaban empezando a oler la vida por el ojo de la cerradura, cuando alguien abrió brutalmente la puerta dándoles de lleno en la cara. Vinieron unos tanques que, como escarabajos, hicieron una gran pelota con las palabras, la cerveza y la juventud robadas, dejando como único manual de instrucciones para una vida sin garantía cualquier libro de Kafka escrito en alfabeto cirílico. Antes los turistas se volvían locos con eso de los monumentos, ¿no? El que iba a Francia, pues quería ver la Torre Eiffel. Y el que iba a Pisa, pues retratarse junto a la Torre Inclinada. Pero ahora el protagonismo estaba en las calles y en las plazas y no en los monumentos. Sin haber hecho nunca turismo, nos enteramos de lo importante que era la Plaza Venceslao en Praga, o Carnaby Street en Londres, o el Boulevard Saint-Michel en París, y la Alexanderplatz en Berlín. Así pues, la modernidad de Barcelona pasó por la calle Tuset. Me tropecé contigo en primavera, una noche de abril roja y calina, y por ti fue mi sangre enredadera, bajo el negro farol de aquella esquina. Me diste la blandura de tu cera, y yo te di la sal de mi salida. Hola, buenas noches, ¿el señor Roma Gubern? Yo mismo. Mire, perdone que le moleste a estas horas, pero estamos aquí en la radio con Botas, sí, hablando del año 1968, y nos hemos enrollado con lo de la Plaza Venceslao, el Boulevard Saint-Michel, que si Carnaby Street. Sí. Y he pensado, mira, el señor Roma Gubern, que se pasaba muchas horas por aquellos tiempos en la calle Tuset tomando el fresco, sí, podría contarnos qué significó y qué pretendía, si es que pretendía alguna cosa, aquello de Tuset Street. Bueno, Tuset Street fue un fenómeno de moda mimético, que intentó tener una modernidad, un estilo, una imagen de modernidad similar a un poco a Carnaby Street, y ya es llamativo que se llamase Tuset Street, tomando la palabra inglesa, ¿no? Una calle de moda, pues con boutiques, con bares, con empresas de publicidad, con discotecas, y realmente la gente lo frecuentaba un poco para ver y ser visto, tanto que calle de moda, es una calle corta, y muy ligado a esa cultura o sensibilidad pop que se radió desde Londres en los años 60, finales de los 60, de modo que fue un poco una pequeña parcela o provincia de la cultura pop anglosajona exportada al corazón de Barcelona, de la Barcelona alta, Barcelona burguesa. Incluso se hizo una película, llamada, con ese nombre, Tuset Street, que dirigió Jordi Grau, que en la cual Sara Montiel intentó hacer un cambio de imagen. Sara Montiel estaba muy ligada al mundo del couple, al mundo ese un poco antiguo, digamos, y Sara intentó hacer un cambio de imagen, modernizarse, con una película un tipo así, modernosa y tal. Lo que pasa es que la versión fue mal porque se enfadó con el director, en fin, no hubo acuerdo a la hora de la verdad, pero en fin, fue un fenómeno efímero pero curioso y que realmente delató la voluntad de Barcelona de conectar con esas modernidades que en los años 60, finales de los 60, circulaban por Europa y sobre todo con una mirada puesta en Londres y específicamente en Carnaby Street. ¿Y quién se lo inventó aquello? Pues yo no sé que si hubo alguien singularísimo, una persona singular que se lo inventase. Yo creo que fue un poco producto de un clima colectivo, que la época de Boccaccio, la época de la prosperidad en Barcelona con las empresas de publicidad, con las modelos, con el cómic, con una serie de fenómenos, la fotografía de moda estaba, se puso de moda, una serie de fenómenos culturales, la escuela de Barcelona en el cine, una serie de fenómenos culturales que convergieron en crear una cierta boom o mini explosión de modernidad más mediática, de cambio de imagen, la minifalda. Bueno, pues muchas gracias, señor Gubert, por ayudarnos a refrescar la memoria. A vosotros. Buenas noches. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember, hey Jude, to let her into your heart. Then you can start to make it. La antesala de México 68 fue amarga y angustiosa para los organizadores. Parecía que un duende maligno se empeñaba en hacer fracasar los juegos. Primero fueron las gigantescas campañas acusatorias de la altitud de México, aproximadamente unos 2.240 metros. Altitud considerada perjudicial para las marcas y nociva para la salud mínima de los deportistas. Después vino la invasión rusa a Checoslovaquia y la amenaza de muchas naciones de no participar en la Olimpiada. Y más tarde, el boicot de los negros norteamericanos que al final participaron y vencieron. Más tarde, en el mismo México preolímpico, se sucedieron revueltas estudiantiles, manifestaciones destinadas a protestar ante el gobierno por el gasto desmesurado que suponía organizar una Olimpiada cuando la mitad del pueblo mexicano se moría de hambre. Pocos días antes del inicio de los Juegos, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, tuvo lugar una matanza. Las tropas del ejército abrieron fuego contra una manifestación estudiantil. El balance fue de 32 estudiantes muertos, aunque se acusó al ejército de incinerar cadáveres o de arrojarlos al mar para ocultar la masacre. No debió, pues, resultarle fácil, a quien correspondiera, decir aquellas palabras tan bonitas que preceden a toda inauguración de unos Juegos Olímpicos. Pero el caso es que a su tiempo y hora señalada se inauguró la 19 Olimpiada de la Era Moderna. Nos vamos a México para cumplir con esta cita de honor, esta cita deportiva en este país hermano, con la máxima ilusión, esperando demostrar allí, como he dicho ya en otras ocasiones, que el deporte español está en buen camino. Demostrar allí que estamos avanzando. Y demostrar allí también que dentro de pocos años, de muy pocos años, también para España estarán reservados los sitios de honor. Bajo la presidencia de Juan Antonio Samarán, presidente del Comité Olímpico Español, allí acudió lo mejor de nuestro deporte. Aquella fue la Olimpiada del Color. el color que pusieron los mexicanos en las calles y en las gradas del estadio, y el color de los atletas de color, que se llevaron un buen número de medallas. Jim Hines, en 100 metros lisos, sobrepasó por segunda vez la barrera de los 10 segundos, igualando su propio récord mundial. Otra sorpresa la dio Dick Fosbury, con su original salto de altura de espaldas, al franquear 2 metros 24 del listón. Pero el máximo triunfador del atletismo, y quizá de toda la Olimpiada, fue el saltador de longitud Bob Beamon, con sus 8,90, que todavía hoy siguen en vigor como récord mundial. La representación española no consiguió ninguna medalla en aquella Olimpiada. No, ninguna. Ni oro, ni plata, ni bronce, nada. Pero algunas individualidades brillaron a gran altura. Por ejemplo, Iñaki Sola, que por algunos minutos fue primero en Pértiga con un salto de 5'20", aunque al final terminó octavo. También destacó el equipo de baloncesto, que obtuvo un honroso séptimo lugar, y en natación, Santiago Esteba y Maripaz Corominas, que fueron quinto y séptimo respectivamente en sus pruebas de 200 metros de espalda. Por cierto, que ella, Maripaz Corominas, fue la primera deportista española en alcanzar una final olímpica. Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucía, creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde Hay gente de más de 80 años que te jura que estuvo en la guerra de Cuba de 1898 y que al volver conocieron a Sarita Montiel y a Manolete. Pues bien, con la bombona de butano viene a ocurrir algo parecido. Yo he leído en una voluminosa novela de la posguerra que al retratar el frío que había en una casa, el autor le hacía decir al protagonista: sería por 1942 o así que no tenían dinero ni para comprar una bombona de butano. Vaya por Dios. Fue a principios de los 60 cuando empezaron a venderse en Madrid y en Barcelona las primeras bombonas de butano. Y debe decirse que al principio se la miraba con recelo. Pero la señora Bombona, con ese color tan típico que ya se llama color butano, y con su no muy airoso cuerpo, terminó por triunfar. Los constructores de viviendas se ahorraban las costosas instalaciones de acometidas, baterías de contadores y montantes, y dejaban las cocinas preparadas para que funcionasen con gas butano. Los calentadores se acostumbraban a dejar para las compañías eléctricas, y la calefacción se repartía entre el butano o la electricidad. ¡Qué suerte que tenemos butano en nuestro hogar! ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! ¡Butano, butano, qué gran comodidad! ¡Butano es ahorro, butano es bienestar! ¡Ahora sí que me gusta la ducha! Frigorífico a gas butano. Donde no es posible el frío, butano lo consigue. Pregunte a su distribuidor butano. La bombona de gas butano no necesita que le hagan propaganda. Las bombonas de repuesto o las vacías brillan en los balcones de casi todas las casas de este país. Parece que hayan venido a sustituir a las antiguas macetas con flores, con la ventaja de que no tienen por qué ser regadas. Un elemento importantísimo en el asunto de las preciadas bombonas son los butaneros. Son gente fuerte, amable y servicial, que no suelen retrasarse nunca y aman las propinas, y se dice que tienen mucho éxito con las señoras. Esto último es muy propio de la maledicencia nacional. Extraño país el nuestro, en que el sector masculino, por llamarlo de algún modo, ama las bombonas de butano y envidia y habla mal de quién se las trae. En dos habitaciones exactamente iguales, una estufa a butano consume una 13 pesetas para conseguir 27 grados y medio de temperatura ambiente. El más moderno sistema de calefacción consume 3,10 pesetas. Con estufas a butano, calor económico. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo no quisiera que sepas que nunca quise así. Que mi vida comienza cuando te conocí. Bueno, ya ven, podemos irnos todos a descansar tan felices porque fue una rosa. El morenito Pepe Legrá, cumpliendo con la palabra dada, se trajo a casa el título mundial de los Pluma al derrotar en el quinto asalto a su rival, el británico Howard Winston. Señores, primeramente déjame hablar despacio. Señores, caballeros, a mi querido pueblo, país, España y Cuba, las dos patrias. Primeramente, Cuba, porque nací ahí. Segundo, España, que me ha acogido con amor. Por eso le deseo a todos, ya que me llaman mucho fanfarrón, ya pueden ver que lo que José Legrá promete, lo cumple. Ya he cumplido mi deuda con España y con el pueblo español. Y ahora, con unos amigos aquí, a cantar la la la. La la la. A mi pueblo que se llama España, que me ha acogido con amor y con satisfacción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y arriba el que llaman fanfarrón, José Legrá, campeón del mundo. Pepe Legrá se comprometió y lo cumplió. Hay gente que tiene palabra. A mí dentro de unos minutos me la van a quitar para dejar paso a la programación. Así que aprovecho este rato para decirles que he sido muy feliz una vez más de estar esta noche con ustedes. Gracias a Moncho Alpuente, a Manolo Vázquez Montalbán, a José Agustín Goytisolo por sus colaboraciones y en nombre de Joan Ullé, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bases, Antoni Serra, Núria Escur, María Guillén, Quico Sabaté, María José Moliner, David Quesada, Carles Caballé, Miquel Sánchez Bande y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la Radio con Botas se despide hasta el próximo lunes. Cuídense mucho y no corran este fin de semana que llegarán igual.